amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. Los problemas que la interpretación de la Biblia nos plantea no son problemas teológicos de carácter puramente académico. Sí son, claro está, problemas teológicos, pero son también problemas que afectan nuestras vidas, las vidas de los que nos rodean y hasta el orden del mundo en que vivimos. Por eso es tan importante que entendamos bien la Biblia, que la interpretemos bien, porque tiene que ver con el mundo y con nuestras vidas. Un ejemplo de eso fue un problema que los discípulos de Jesús tenían a la luz de la transfiguración. El Señor Jesús se había transfigurado delante de sus ojos y habían oído la voz de Dios diciéndoles: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento". Por esa experiencia visual y auditiva, habían entendido que Dios les decía: "Este es mi Hijo, es el Mesías, es el Cristo. Este es el Mesías prometido a Israel y esperado por los últimos 2000 años. Esto les estaba planteando un problema que no podían resolver. Si él verdaderamente era el Mesías, los escribas estaban equivocados en su enseñanza. Oiga por favor Marcos capítulo 9, versículos del 11 al 13. Y le preguntaron diciendo: "¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?". Respondiendo él les dijo: "Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él". Así que le estaban diciendo al Señor Jesús: "La enseñanza de los escribas debe de estar equivocada". A la luz de su pregunta, podemos darnos cuenta de algo muy importante. Nos damos cuenta de que los discípulos estaban aceptando ya definitivamente que él era el Mesías. Era una implicación, pero habían visto la transfiguración, habían oído la voz de Dios y ahora le estaban diciendo: "¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?". Debemos entender en esta pregunta lo que no está escrito. Y es que le estaban diciendo: "Puesto que tú eres el Mesías, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?". Esa era precisamente la implicación. Estaban diciéndole: "Puesto que tú eres el Mesías". En otras palabras, estaban aceptando totalmente que él era verdaderamente el Mesías. Y la pregunta que estaban haciendo la hacían porque era difícil pensar que los escribas pudieran estar equivocados. Démonos cuenta que los discípulos estaban hablando de los doctores de la ley de su tiempo. Estaban hablando de las eminencias teológicas de su tiempo. Ellos estaban haciendo referencia a Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y el capítulo 4, versículos 5 y 6 es la última profecía que Dios les dio en el Antiguo Testamento y era precisamente con respecto al Mesías y les decía allí: "He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición". Así que los discípulos estaban conscientes, como los escribas también estaban conscientes y así enseñaban, que antes de que viniera el Mesías era necesario que viniera Elías. Y los discípulos estaban pensando: "Nosotros no hemos visto venir a Elías en el pasado reciente, y puesto que Jesús era el Mesías, obviamente los escribas tenían que estar equivocados. O bien, tenía que haber una explicación diferente. Y precisamente el Señor Jesús les aclaró que la enseñanza de los escribas era buena enseñanza. Pero el problema no era el que ellos pensaban. El problema teológico, y muy importante por cierto, era otro. Vamos a pasar al versículo 12 en el capítulo 9. Así que respondiendo Jesús les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero ¿cómo está escrito el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero yo os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. El Señor Jesús le citó la enseñanza que daban los escribas y de esta manera estaba afirmando que la enseñanza era verdad. El Señor Jesús habló de una manera un poquito diferente de la manera en que traducen nuestras Biblias. Nuestras Biblias utilizan tiempos futuros en los verbos, lo cual parece situar la venida de Elías en el futuro, dentro del cuadro escatológico que aún tiene que cumplirse. Pero realmente el Señor Jesús estaba utilizando tiempos presentes y diciendo, Elías a la verdad viene primero y restaura todas las cosas. Y al usar los tiempos presentes, lo que estaba diciendo es que la enseñanza que daban los escribas era verdad, porque estaba citando la enseñanza tal y como la daban los escribas. Elías a la verdad viene primero y restaura todas las cosas. Esa es la enseñanza adecuada dentro del cuadro escatológico. El verdadero problema que no habían entendido los discípulos estaba en la escritura misma. El panorama escritural presentaba un Mesías sufriente. Y si Elías había restaurado todas las cosas, como dice la profecía de Malaquías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y Elías había restaurado todas las cosas en un ministerio de reconciliación, ¿cómo era posible que el Mesías tuviera que padecer y ser despreciado dentro de un orden restaurado? Por eso Jesús les preguntaba en la segunda parte del versículo 12, entonces, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca y sea tenido en nada? Otra vez, el Señor Jesús les aclaró que Juan el Bautista había sido Elías, el Elías del cual los escribas enseñaban. Los discípulos entendieron que les estaba hablando del Bautista cuando les dijo en el versículo 13, pero os digo que Elías ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Pues voy a pasar al capítulo 17 de Mateo, que es el pasaje paralelo donde Jesús está hablando lo mismo. Y en el versículo 13 nos dice Mateo, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así que los discípulos entendieron perfectamente que cuando Jesús les decía, como lo consigna Marcos, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él, ellos entendieron que el Señor Jesús estaba refiriendo a Juan el Bautista. Ahora bien, amigos que me escuchan, démonos cuenta que el Bautista sí cumplió con su ministerio de restaurar todas las cosas. El Bautista vino y predicó un mensaje de arrepentimiento, llamando al pueblo a ser frutos dignos de arrepentimiento, llamando al pueblo a allanar los caminos para preparar el advenimiento del Mesías. Él dijo claramente, yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor, enderezad las veredas del Señor. Él estaba sirviendo como precursor del Mesías, diciéndoles, el Rey ya viene, y es necesario que enderecen los caminos morales, es necesario que todo lo que está alzado se baje y que todo lo que está sumido se levante para que se forme un camino moral y recto dentro de sus corazones, de tal manera que cuando venga el Mesías encuentre corazones dispuestos a recibirlo. Así que el Bautista cumplió con su ministerio de restaurar todas las cosas tal y como lo profetizó Dios en Malaquías. La dificultad se presentó en que el liderazgo no reconoció en el Bautista al precursor del Mesías, porque el Bautista fue puesto a muerte. Es cierto que Herodes lo mató, pero Herodes representaba el liderazgo político del pueblo de Israel. Y aunque Herodes fue el que lo mató, el liderazgo religioso del pueblo de Israel, que estaba constituido por los fariseos y los escribas y los saduceos, permitió que el Bautista fuera sacrificado, porque permitieron que en primer lugar fuera encarcelado. Ellos hubieran podido protestar el encarcelamiento del Bautista, pero el liderazgo no reconoció al Bautista y permitió que lo pusieran a muerte. Y la muerte del precursor, amigo, amiga que me escucha, la muerte del precursor del Mesías presagiaba el fin que el Mesías habría de experimentar. En otras palabras, el Señor Jesús sabía que lo habrían de poner a muerte a él, porque así habían puesto a muerte a su predecesor. Por eso estaba escrito de él, del Cristo, que habría de padecer mucho y ser despreciado. Y por eso el Señor Jesús les estaba hablando ahora de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y ser ultrajado y ser puesto a muerte y que tendría que resucitar al tercer día. La Biblia es la revelación de Dios y todo cuanto está escrito en ella es verdad, absolutamente. Hay ocasiones en que nos cuesta trabajo entenderla, pero es verdad. Esto se puso de manifiesto en la experiencia de nuestro Señor. La Escritura presentaba un panorama teológico de reconciliación en el cual, ¿cómo sería posible que el Mesías fuera un Mesías sufriente? Parecía incongruente. El Señor Jesús les mostró a sus discípulos que la Biblia era verdad. Aunque Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías para reconciliarlos con su tradición histórica y con Dios, ellos rehusaron ser reconciliados. Mataron al Bautista y después, de la misma manera, habrían de matar al Mesías. Amigos que me escuchan, me dio gusto estar con ustedes una vez más. Los invito a seguir con el estudio del Evangelio de Marcos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Dios mediante, hasta la próxima. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.